gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. En el versículo 3, yo le leo, dice: siempre orando por vosotros, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo comienza, ya le dije, dándole una felicitación, levantando a esta gente. Pero no obstante, ya dije, el verdadero motivo de la carta, si nosotros observamos más adelante, es una advertencia profunda. Pablo, vemos nosotros más adelante, comienza a advertirle que se cuiden de los gnósticos. Varias veces en este púlpito y en la cátedra de la iglesia, yo le he enseñado a ustedes lo que es el gnosticismo. En el día de hoy hay reminencia del gnosticismo en muchas partes, pero esto estaba fuertemente arraigado. El gnosticismo era una mezcla de cristianismo, entre comillas, con platonismo y filosofía griega. Y era una amalgama de cosas en lo cual se habían tirado hacia el campo del esoterismo, llegando muchas veces al ocultismo, por medio de lo cual, razonando ellos, negaban la divinidad de Cristo, por un lado, u otras veces, algunos de ellos negaban la humanidad de Cristo. Y había un problema serio con respecto a esto. En el día de hoy, yo le voy a decir, nosotros no tenemos mucho problema con el gnosticismo. Pero sí le voy a decir a ustedes que el espíritu del gnosticismo por ahí anda regado. Y en el día de hoy no entra directamente como una doctrina, pero sino como una amalgama de doctrina que se han infiltrado en muchas partes como cosas nuevas, pero es la misma estrategia del diablo desde el principio. El diablo, si no puede destruir directamente la iglesia, entonces se infiltra como falso profeta o como falso ministro con sus ministros e infiltra falsas doctrinas para minar. Jesús mismo nos habló en las parábolas del trigo y la cizaña. Si usted estudia la parábola del trigo y la cizaña, allí Jesucristo dice en la parábola que le dijeron: Señor, pero no sembraste buena semilla. Y vemos que ha salido cizaña. ¿Quién la ha sembrado? ¿Por qué salió? Dijo: alguien se ha infiltrado en el campo y mientras dormía, mientras los llamados a predicar, a velar en la iglesia, a fuertemente arremeter contra lo falso, estaban durmiendo. El enemigo se ha infiltrado en la iglesia y ha sembrado su falsa doctrina, su miseria, su cizaña, y la cizaña al día de hoy está dando fruto, lamentablemente. Pablo aquí es claro y les advierte a ellos. Por eso, en el día de hoy nosotros tenemos un movimiento ecuménico. Por ejemplo, hemos visto cómo desde el Concilio Vaticano II, en el año 1960, por ahí, Concilio Vaticano II, primero con el Papa Pablo VI, luego Juan Pablo II, y ahora con el que sigue. Vemos nosotros, el Concilio Vaticano II comenzó así, Papa Pablo VI, primero comenzó con eso. Vemos nosotros que en el Concilio Vaticano II, se trató de tener un acercamiento con la iglesia evangélica. En el Concilio de Trento, por allá por los años 1500, a nosotros nos llamaban herejes. Y le voy a decir, yo estoy orgulloso de que me llamen hereje. Herejes para la gloria de, Dios. Se nos llamaba hereje y a nosotros los cristianos evangélicos se nos quemaba en la estaca. Se nos acusaba de cuantas cosas. Pero el diablo sabe algo. Mientras más se persigue la iglesia, y ha sido siempre la historia, mientras más se persigue la iglesia, más fruto de la iglesia. Porque donde cae uno de la iglesia, se levantan 100. Amén. Que toma la doctrina, que toma el evangelio, que toma la palabra, gloria a Dios, y le hace más daño al enemigo. Por lo tanto, el diablo cambió la táctica, la técnica. Hay una técnica en el mundo que dice, si no puedes vencer a tu enemigo, únete con él. Y el diablo cambió la táctica por allá. Bueno, esto comenzó con el Papa Juan XXIII. Luego Papa Pablo VI. Se comenzó a tratar de cambiar, de modificar. ¿Por qué sabe usted de esto, hermano? Yo estudié en una universidad católica. Yo me hice médico en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y tuve que estudiarme el Concilio Vaticano II para arriba y para abajo. Yo sé lo que ahí dice. Y yo sé cuál es el documento. Y yo sé por qué viene esto. La política, la técnica, la táctica. De ahí surgió del Concilio Vaticano II el movimiento carismático. Que es una falsa. Es un mal modelo. Es una falsa fotocopia del Evangelio. Y la gente anda cantando corito, leyendo la Biblia, pero están bajo la cobertura de la idolatría y bajo la cobertura de Roma. ¿Por qué voy yo a aceptar lo falsificado cuando puedo tener lo original? ¿Por qué voy a ponerme prenda de fantasía cuando puedo tener oro puro? ¿Por qué voy a tener algo leche aguada cuando puedo ir directamente a ordeñar la vaca y hervir mi propia leche? ¿Por qué voy a comer queso de imitación que es aceite medio raro con ciertos polvos cuando puedo ir al supermercado y comprar queso real hecho con verdadera leche? ¿Por qué voy yo a aceptar un falso evangelio cuando puedo ir al verdadero evangelio? Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Dígale a su vecino, no te deje dar gato por liebre. Ya le dijo. Dígale, no te deje dar perro por venado. Dígale, no te deje dar falsa doctrina por la verdadera. Hay un solo Dios, un solo Redentor Jesucristo, una sola Biblia, un solo Evangelio, una sola doctrina. Gloria a Dios, una sola salvación, un solo camino, un cielo, un solo Cristo. ¿Cuánto han aceptado ese camino? Ay, Jalisco, ten cuidado. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. En el día de hoy, eso se da en Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América, todo el mundo entra en una cosa rarísima. Yo le he dicho a ustedes aquí, los americanos tienen que aprender de mí y de usted. Y de usted, pastor, si todavía no se vende. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Estados Unidos de América, hay iglesias que están intercambiando púlpitos. ¿Qué es eso de intercambiar púlpito con la iglesia romana? ¿Sabe lo que están haciendo? Negocian. Si tú me dejas ir a mí como pastor a predicar a tu parroquia, el domingo que viene yo te dejo que tú vengas a predicar a la mía. ¿Qué tiene un cura católico que venir a predicarme a mí aquí? ¿A enseñarme a rezar el rosario? ¿A hablarme de política? Porque de Cristo y del Cristo resucitado no me va a hablar. Porque si hablaran de Cristo y pusieran a la gente a leer la Biblia, ¿sabes qué? La gente va a despertar porque la luz de la palabra le abre los ojos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que ha pasado con el movimiento carismático. El diablo quiso hacer la suya. Pero hay gente que cuando comienzan a leer la Biblia, que abren los ojos, han dado el salto. Y dicen lo que yo acabo de decirle. ¿Para qué tener los falsos si puedo tener los verdaderos? Gloria a Dios. En el día de hoy se habla de la religión de tolerancia. Yo le voy a decir a usted algo, y esto yo lo veo venir. Ahora en estos días se quiere pasar una legislación aquí en los Estados Unidos. Yo no sé cómo le van a hacer. Yo sé que el diablo va a meter sus patas de alguna manera, porque el diablo tiene mucha gente por ahí en poder, que en nombre del poder puede hacer el trabajo de él. Se está proponiendo ahora en estos días tratar de regular, por ejemplo, nosotros que tenemos radio y televisión y predicamos, tratar de regular lo que se diga. Hay una ley, bueno, no ley, sino regla, donde dice equal time. ¿Qué es eso de equal time? Que si usted, por ejemplo, dice cualquier cosa, entonces usted tiene que permitirle que un enemigo venga y defienda públicamente en su mismo programa y le dé la contra a usted, para que haya igualdad. Por allá va el asunto. Yo le voy a decir a usted esto. El programa de nosotros. Sí. A Houston y al mundo que aproveche lo que tiene por ahorita. Porque nosotros no sabemos, y yo no voy a decir más, nosotros no sabemos hasta dónde podamos llegar. Ustedes ven estas reuniones que estamos nosotros aquí, en el día de hoy, en nombre del terrorismo y de muchas cosas que están ocurriendo, ha sido y será el caballito de batalla para regular muchas cosas. Y no digo más. El que tiene oído para oír, oiga, y si tiene entendimiento, entienda lo que estoy diciendo. Porque más de ahí no digo. Las Naciones Unidas, ¿desde cuándo han tratado de limitar, controlar, levantar una super religión? Yo tengo en mi casa, y el día, la vez que le di Apocalipsis a ustedes, le traje el folleto, yo se lo enseñé a usted. ¿Usted no lo leyó? ¿Cuántos de ustedes miraron el folleto que yo le traje? Y se lo puse en las cámaras, le dije, mira, aquí está el folleto del proyecto de la super iglesia sin Dios, que se va a levantar en los últimos días. Eso yo lo tengo, y yo lo he leído, yo sé lo que ahí dice. En otras palabras, estamos llegando al punto, y esto es una advertencia, y se lo he dicho mil y una veces a ustedes. Estamos llegando al punto donde cada persona va a tener que tener bien claro qué es lo que cree y en quién está creyendo. Yo siento un fervor por hablar de Jesús de Nazaret y hablar de mi Señor y Salvador. Y yo le voy a decir, si yo no hablo, si nosotros no hablamos, podemos pasarnos hablando de religión días, meses y años. Pero si no hablamos de Jesús de Nazaret, bendito sea su nombre para siempre, la religión sin Jesús es muerta, es hueco, no tiene sentido. Gloria a Él para siempre. El objetivo suyo es levantarse, conocer a Cristo, amar a Cristo, tener devoción por Cristo, adorar a Cristo, vivir para Cristo, conocer a Cristo, conocer su doctrina, conocer su palabra, tener devoción hacia Él y apegarse a Él con uña y dientes, bendito el nombre del Señor. Se habla de la tolerancia. Yo le voy a decir que gloria a Dios por la tolerancia. Alguien decía en cierta ocasión que es bueno ser tolerante. Claro que sí. Pero tenemos que ver a qué seamos tolerantes. Por ejemplo, cuando la gente se está poniendo viejo, y volvemos con los viejos, se le acorta la vista. Y el que ya entra en años se hace un poco torpe. Y muchas veces ustedes, muchachos jóvenes, son intolerantes con los más adultos. El que está viejito ya no tiene los mismos reflejos que tenía antes. Y yo le voy a decir, en nombre de la tolerancia, nosotros somos intolerantes muchas veces. Porque usted va en el freeway a 65 y de repente viene un carro con exceso de lentitud. A 40 millas por hora, ¿le ha pasado a usted eso? Y ahí usted dice, ay, Señor mío, ¿qué hago? Y bueno, y si dice Señor está bien, pero si se le van 4 o 5 maldiciones, ahora quiere usted empujar al pobre carro por detrás. ¡Quítate! ¿Y sabes qué? Para vergüenza suya y mía, cuando pasamos por el lado, vemos un abuelito de 80 años que quizás no tiene quien le dé raíz y se está exponiendo a la vida y ahí va el pobrecito. ¿Y sabe lo que usted dice? Tenía que ser un viejo. Un día usted llegará ahí. Y... un día yo voy a llegar ahí. Y qué bueno que ese por lo menos puede manejar, porque hay otros que tienen que llevarlo. Usted que tiene su vista, que mira, bárbaro. No 20-20. Usted mira 20-10, 20-5. Águila, 20-01. Aparece otro que nada más mira 20-40, 20-60, 20-80. Y se le pasan las esquinas. Y ahí anda usted rabiando. Téngale un poquito de tolerancia. Porque usted no sabe si algún día a usted le va a ir peor. Y usted va a querer que alguien lo tolere a usted. Le pasa a alguien, entra alguien y le pasa por el lado. ¡Mira! Pasó por el lado y ni me vio. Usted no sabe la calidad de visión que se tenga. Probablemente ni sea verdad que no lo miró. Téngale tolerancia. Hay que ser tolerante, ¿verdad que sí? Pero hay algo que no se puede tolerar. Y a veces, oiga bien, agárrese, ay, ay, ay. ¿Están aquí o ya se quieren ir? A veces usted no tolera lo que debía de tolerar. Por ejemplo, estos muchachos son atrabancados todos. A veces, le voy a decir algo a ustedes padres que están aquí. ¿Cuántos saben que los muchachos son atrabancados? Los padres dicen amén. ¿Por qué yo lo sé? Mire usted, de la edad de 8, de 10, 11 años, a los muchachos lo estiran de la noche a la mañana. Es como si tuviera un sprint. Y le quitan la pierna. ¡Fua! Y el muchacho está sentado en la misma mesa. Le voy a contar esta historia, ¿va? ¿Qué quiere que le cuente? No es un chisme, pero disfrútalo. Oiga bien, los padres nunca miran a los hijos crecer. Para los padres, el muchacho manganzón con la barba blanca que se la pisa, es mi bebito, ¿qué bebito? Ya todo desdientado, se le cayeron los dientes de tanta fajita que comía, mi bebito, ¿qué bebito? Pero así son los padres, así son. Ahora, ese muchacho, muchacha, se estira en 6 meses, hermano, como que lo inflan. Y usted le tiene la misma mesa, el mismo platito, el mismo lugar. Y le voy a decir lo que pasa. Y esto yo usted no lo ha pensado, pero yo se lo voy a decir. Yo pienso por usted, no hay problema. Vaya bien. El muchacho, el vaso de leche, de jugo, de Coke, porque tiene 6 de Coca-Cola, pura Coca-Cola. Él siempre lo ha puesto en ese lugar de la mesa. Pero en 6 meses, en 1 año, la mano le ha crecido y el brazo. Y los muchachos cuando están desarrollando parecen monstruos, parecen changos. Usted mira así, como que está medio deforme, como que, oye, pero qué feo se está poniendo. Se hacen feos en adolescentes, ya luego se hacen más bonitos. Sí, crecen como disparejos. Y ahora tienen unas manos, hermano, que les sobra esto de como era antes. Oiga bien. La mente del muchacho no ha crecido, su cuerpo creció. El cerebelo que es una bolita que uno tiene adentro aquí atrás, es lo que coordina el equilibrio. El cerebelo coordina. Yo hago esto porque mire, si yo hago esto, mis músculos de la pierna están haciendo así. Y está mandando información por los nervios a mi cerebelo. Y el cerebelo está mandando información al cerebro. Y del cerebro al cerebelo viene la fuerza en cada músculo para mantenerme. El cerebelo hace que yo pueda hacer este movimiento. El cerebelo trabaja. La gente dice, me duele el cerebelo. Usted no sabe lo que está hablando, cállese la boca. Usted va a cruzar la calle. Usted va a cruzar la calle. Usted mira un carro que viene allá. Usted nunca, cuando mira el carro que viene allá, a 3 o 4 cuadras, y usted va a cruzar, usted sabe si puede cruzar o no puede. Pero usted no se ha bajado del carro, ha cogido un metro para ver a cuánto metro viene. Ese cálculo matemático entre la corteza cerebral y el cerebelo ya lo hicieron. Y le manda la información y ya usted sabe qué tanto gas debe de dar y qué tan rápido tiene que acelerar. Y usted no choca. ¿Ok? Ahora bien, oiga bien, este es mi punto. Y estoy hablando de tolerancia ahorita. Ahorita vuelvo al tema. Cuando los muchachos están creciendo, el cerebelo le dice, ellos miran el vaso de leche, y el cerebelo le dice, como hace 6 meses, él hacía así para agarrar el vaso, o tenía que hacer un poquito de fuerza para extenderse, pero ahora la mano está más grande, y ahora la fuerza ha cambiado, y ahora con la misma fuerza que hacía hace 6 meses, él avienta y ahora tuvo un vaso de leche. Y usted le dice, pero muchacho, ¡ay, diablo! Así maldicen algunos. No, usted que es santa palomita. El compadre suyo. Y se lo arremete al muchacho a puras maldiciones. ¡No te diste cuenta! No lo hizo a propósito. Sea tolerante, porque usted hizo lo mismo cuando estaba usted. ¿Cuántos saben que lo hicieron? Bendito el nombre del Señor. Dije bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús para siempre. Ahora hay algo que no se puede tolerar. Y este sí es mi mensaje. ¿Qué es lo que no se puede tolerar? Que alguien se pare detrás de un púlpito a predicar falsa doctrina. Que alguien se pare en nombre de Dios a hablar falsa doctrina, eso es intolerable. Yo no lo tolero en este púlpito, no lo tolero en la iglesia y no lo tolero a mis oídos, sea quien sea que hable, no lo tolero. Ah, bendito el nombre de Dios. Yo quiero que usted note. Lo voy a llevar a esto. Si Pablo en el día de hoy estuviera vivo, y Pablo en el día de hoy estuviera predicando, escribiendo cartas, ¿se imagina usted contra qué escribiría hoy? En el tiempo de Pablo eran los gnósticos y los judaizantes. En el tiempo de hoy son los prosperados. Contra eso estuviera escribiendo Pablo. ¿Se imagina usted que alguien en el día de hoy se parara y utilizara al mismo Pablo para predicar falsas doctrinas? Usted puede saber que Pablo, hermanos míos, agarrara un jet de Francia si estuviera predicando en Francia, rentara un jet si pudiera rentarlo, o se vendría nadando si pudiera, y llegara o mandara cartas o mandara a Timoteo si estuviera vivo, y Timoteo estuviera visitando todas las iglesias de Houston y Tito todas las iglesias de Dallas y Epafrodito todas las iglesias del Valle, y a la gente del Valle, a la gente de Houston, a la gente de Dallas, le estaría dando una santa paliza doctrinal en el día de hoy, diciéndole ¿qué está pasando? Como lo hizo con los gálatas, diciendo gálatas insensatos, se han ido detrás de otro evangelio. Gloria, dije gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Pablo no está aquí en el día de hoy, pero están sus escritos. Pablo no está aquí en el día de hoy, pero dijo, quiero que sepa que después que yo me vaya, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo no está aquí en el día de hoy, pero dijo, ¿sabes qué? Vendrán tiempo de apostasía y muchos apostatarán de la fe. Pablo no está aquí, pero nos ha advertido y el Espíritu Santo nos advierte todavía en el día de hoy. Por eso hoy hay que predicar a Jesús de Nazaret, a Cristo, que es de quien no se predica. Gloria al Señor, dije gloria al Señor. Si usted leyese, por ejemplo, por allá en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual o bajo el cual podamos ser salvos. En el día de hoy hay lo que se ha llamado el evangelio de la sinceridad. Hay gente que dice, no, Dios sabe que tú eres sincero. Un famoso predicador, muy famoso y muy conocido en Estados Unidos, siendo entrevistado en un programa de televisión, el entrevistador le preguntó, dijo el entrevistador, yo soy judío, dijo el entrevistador, y yo no soy cristiano. ¿Crees tú que yo no creo en Cristo? ¿Crees tú que yo me pierdo? Y dijo el predicador, Dios sabe quién es sincero. El corazón del hombre, solamente Dios lo conoce. La Biblia dice, en ningún otro, oiga bien, usted que odia a Cristo, usted que descarta a Cristo, usted que esconde debajo de la manga a Cristo, en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual o bajo el cual podamos ser salvos. Sin Jesús de Nazaret no hay salvación. Usted puede ser todo lo sincero que usted quiera, pero con sinceridad nadie se salva. Usted puede ser sincero e irse muy, ser muy sincero e irse al infierno, porque la sinceridad no salva a nadie. La Biblia no dice Cristo y la sinceridad. Hay gente que ha querido hacer del bautismo un co-salvador con Jesús, y le voy a decir que es Jesús de Nazaret. Nos bautizamos por obediencia y para identificación y testimonio de quién Cristo es para nosotros y lo que Él hizo para nosotros. Pero quien salva es la sangre derramada en la cruz del Calvario, el aceptar la sangre. El que esconde a Cristo y esconde la sangre le está escondiendo a la gente el medio de salvación. Y lo peor del mundo es usted estar en un lugar buscando salvación donde encuentre condenación. Están mejor parados, y entienden el sentido en el cual le estoy diciendo, aquellos que no conocen de nada y que se han mandado misioneros a ver si se convierten, predicándole a Jesús, que alguien que esté en una iglesia 10 años, sentado en una iglesia, y no conozca al Salvador. Porque el que está en la iglesia se ha hecho religioso, y él cree que es salvo, pero está perdido. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesús? ¿Cuántos aquí conocen a Cristo? Ese amén dice que hay que hacer un llamado. Dije, ¿cuánto aquí han conocido? ¿Conocen a Jesús? Pues le doy permiso y autoridad y permiso para que diga, en ningún otro nombre hay salvación. ¿Se atreve a decirlo? No soy salvo por ningún nombre. Dígale que está a su lado. No soy salvo por María, ni por Juana, ni por Carmen. No soy salvo ni por Buda, ni por el Maharishi, ni Hare Krishna. No soy salvo por religión humana. Soy salvo. ¿Se atreve a decirlo? ¿Por quién es usted salvo? Conteste. ¿Por quién es salvo? ¿Por quién es salvo? En ningún otro nombre hay salvación. Solamente Jesús de Nazaret. Dirá usted, yo lo sabía, pero si yo no se lo recuerdo, se le olvida. Usted puede llamar a Buda. No se salva. Y le voy a decir que hay millones, cientos de millones de budistas en el mundo. Si usted se va a Laos, son budistas. Camboya, son budistas. Vietnam, son budistas. Se va a gran parte de Japón, son budistas. Se va a gran parte de Corea, son budistas. Gran parte de la China, son budistas. Gran parte del Tíbet, todo el Tíbet, son budistas. Gran parte de Mongolia, son budistas. Todo Asia está bajo el dominio del budismo. Perdido. Dije desde aquí, desde Houston, Texas, perdido. Y le va a estallar los... Y esto puede generarme persecución. Y esto está grabado. Y mucho puede utilizarlo cuando venga la persecución para tronarme. Tírame aquí. Estás perdido, perdida, sin Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Desde el cielo, bajó del cielo, es el Dios del cielo, nombre dado a los hombres bajo el cual pueda ser salvo. Usted me ha preguntado, ¿se salva la gente en la Iglesia Católica? La respuesta es no. Mil y tantos millones de personas. Pero ellos hablan de Cristo. Mientras estén confiando en ídolos, palo, yeso, vírgenes, imágenes y cuantas cosas. Es Cristo, solo Cristo. Cristo, solo Cristo. Salvación por obra no es. ¿Por qué está diciendo esto, hermano? Yo tengo Biblia católica. Yo tengo Biblia católica. La Biblia católica, fuera de los libros apócrifos y deuterocanónicos que tiene. Tiene 7 libros de más. Primera, segunda de Macabeos, Tobías, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, segunda de Esdras, Siracide y demás. Que son libros no inspirados, deuterocanónicos. Después, fuera de los libros deuterocanónicos, la Biblia y las traducciones católicas dicen lo mismo que la Biblia que usted tiene. Ahora, una de las ejemplares de la Biblia católica que yo tengo, comenzando la página, y usted puede mirarlo en la Biblia latinoamericana, para decirle la fuente, para que sepan que sé lo que estoy hablando, que yo no estoy hablando disparate. La Biblia latinoamericana católica, cuando usted abre la primera página, lo primero que usted se encuentra allí, dice, traducción de los originales hebreo y griego. Yo digo, bravo, good. Hemos traducido el Nuevo Testamento del texto Receptus. Texto Receptus es el mismo texto de la cual se ha traducido la King James y se ha traducido la Biblia de nosotros. Yo, bravo, good, good. Hasta ahí estamos bien. Dije, todavía estamos bien. Pero yo seguí leyendo y dice la Biblia es la palabra de Dios. Y dije, ¡bravo! Yo también creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Estamos bien. Casi, casi somos hermanos. Casi, casi. Pero aquí fue donde el tunco salvadoreño retorció la cola en lo que voy a decir. Y aquí me desilusionaron. Dice, la Biblia es la palabra de Dios, pero no solamente la Biblia es la palabra de Dios. Porque las tradiciones de los pueblos tienen autoridad. Igual que la palabra. Le dije, falso de toda falsedad. Bien, dijo, y tiene razón, Martín Lutero, cuando dijo, sola fide, sola gracia, sola Deus, sola scriptura, solo la fe, solo la gracia, solo Dios y solo las escrituras, no la tradición de los hombres. Porque hay tradiciones de hombres que niegan las escrituras. El hombre caído genera sus propias tradiciones. La Iglesia Católica enseña, y tengo autoridad para decirlo. La Iglesia Católica enseña que el Papa es infalible. La palabra infalible significa que no se equivoca. Dice el Papa, cuando habla ex cátedra, hablar ex cátedra significa cuando habla dogmáticamente doctrinas y edictos de la Iglesia, es infalible. Eso dicen ellos. Mentira, dice este humilde predicador. ¿Sabe por qué? Porque sea Dios veraz, solamente Dios es veraz, y todo hombre es mentiroso. Solo Dios es infalible. Solo Dios no se equivoca. Todos nosotros nos hemos equivocado y todavía seguimos metiendo la pata. Y a usted, don católico que me escucha, le amamos. Y porque le amamos, don católico, le decimos la verdad. Porque tu propia iglesia no te ama, que te esconde la verdad para que te pierda. Esto quien llama a tu enemigo, a quienes llama a tus enemigos, son los que te aman porque te dice la verdad para que te salve. Bendito el nombre del Señor. En el día de hoy no va a escuchar un predicador que le predique así a la gente. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía a nosotros. Allá abajo sí decimos, ay mamá, ay Dios, ayúdame. Pero aquí arriba. Quizá allá abajo huimos como Elías. Pero aquí arriba decimos solamente Jehová es Dios. Y Baal no es Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Mire cómo está el mundo. Por eso la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. Y hay muchos cristianos, millones que se han salvado, pero los perdidos serán más que nosotros, lamentablemente. Gloria al Señor. La Iglesia Católica dijo una vez, todos los caminos llevan a Roma, y muchos caminos llevarán a Roma, pero los caminos que llevan a Roma no son los caminos que llevan a Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y un solo camino al cielo, y un solo camino al Padre, Jesucristo. Y Jesús dijo: si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Repito, oye mundo, Jesús dijo: si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para librarse de los pecados, hay que creer que Él es. Gloria a su nombre. Para ti, bendito. Aleluya. Mire la fuente del engaño. Y esto que yo le voy a decir está publicado. El Papa Juan Pablo II, pobrecito, se murió. Y si no se convirtió. El Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente. Le preguntaron una vez, y eso usted puede esto, hacer un research, porque todas las cosas periodísticas, eso está archivado para siempre. Y usted puede saber. Dijo que el infierno no existía. El Papa Juan Pablo II dijo una vez que el infierno era un estado mental. Entonces, ¿Cristo es mentiroso? O el Papa tiene razón o Cristo es mentiroso. Pero sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Porque Jesús dijo que el infierno no era un estado mental. Jesús dijo que el infierno era un lugar donde iban a ir los pecadores. Lo describió, habló de él y le advirtió a la gente para que no fuera ese lugar. Si el infierno es un estado mental, entonces la tierra es un estado mental. Entonces la casa suya es un estado mental. Entonces usted también es una fantasía sentada en esta noche. Entonces el cielo es un estado mental. Entonces nosotros no existimos. En el año 2000, esto está publicado, el Papa Juan Pablo II dijo: vamos a dar una indulgencia. Y usted sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. Vamos, oiga bien, hay cosas que son ilógicas y hay cosas que yo no entiendo. La Iglesia Católica enseña que los papas, los obispos, los curas tienen poder para perdonar pecados. Oiga bien, si esos individuos tienen poder para perdonar pecados, ¿por qué no le perdonan el pecado a todo el mundo? El Papa Juan Pablo II dijo: vamos a abrir la puerta del milenio. Y esto yo me recuerdo. ¿Cuántos se recuerdan de esto? Dijo: voy a dar, dijo el Papa, una indulgencia especial. Y voy a declarar perdonado de todos sus pecados a todo aquel que venga a Roma y pase por esta puerta en el Vaticano. Y yo lo vi, no me lo contaron, lo transmitieron por televisión, cuando el Papa se paró frente a la puerta del milenio y dijo: porta, porta, en latín. Y abrió la puerta. Y dijo: y todo por lo que por ella entrare, dijo, esta puerta representa a Cristo, y todo el que pase por aquí es salvo. Y yo dije: mentiroso, miserable, miseria, miseria, miseria. Digo yo, si en verdad fuera razonable eso, entonces yo no creería en Dios. Si así fuera, Dios sería injusto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene 3,000 billetes, 4,000 billetes para agarrar un avión de Alitalia o de Iberia o de Continental Airlines y ir a Roma. Ninguno de ustedes tiene dinero para eso. Por lo cual no todo el mundo pudiera ir. En segundo lugar, la salvación estaría, en otra palabra, está diciendo que el que pasara por ahí no iba a ir al purgatorio. Entonces Dios haría acepción de personas. Dios no trata, y también dije yo, si puede abrir una puerta, ¿por qué no la abrió antes? Si tiene poder para por un edicto perdonar los pecados, ¿por qué no le perdona a todo el mundo? ¿Sabe por qué? Porque es mentiroso, porque no tiene poder y porque no puede perdonar. Solamente aquel que vino y murió por nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros es el único que puede perdonar pecado. Jesús dijo, si no cree que yo soy, más te vale que te entienda. Si no cree que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriré. Yo creo que Jesús de Nazaret, Él es el Hijo de Dios. Él murió por mis pecados. En Él he puesto mi confianza y eso me hace y le hace a usted salvo. ¿Dónde están los predicadores que no están predicando este evangelio? Hablando de carro, de propiedades y de casa. Háblame del cielo, del evangelio y de Cristo. Enséñame el camino a la vida eterna. Enséñale al pecador y al perdido a caminar hacia el cielo. Gloria a Dios. Y haciéndolo salvará a muchos en Cristo. Y usted mismo responsablemente podrá decir el día que venga frente al trono de Dios: Señor, yo le enseñé tu palabra y le enseñé tu camino. Bendito el nombre de Dios. ¿Todavía están aquí? ¿Por qué mucha gente al día de hoy se van a otras religiones? Hay gente que han nacido en una iglesia, han estado en la banca de una iglesia. Y yo le voy a decir a ustedes, ¿están aquí? No, ustedes no quieren que yo les diga esto. Pero se lo voy a decir, agárrense de la silla. Si después de usted tener 10 años aquí, 5, 6, 1, escuchando palabra y mensaje del evangelio, usted se va al mundo, es porque usted no conoció a Jesús. Usted no sabe quién es Jesús. Oiga bien, mi trabajo es, hello mis universos, sí, a usted le hablo, sí, Mr. America, mi trabajo es enseñarle y hablarle de Él. Es lamentable, montón de gente, hermanos míos, nacen y se crían en una iglesia, hijos de ministros, se crían en una iglesia, criado. Y hay algunos que se desvían, se van al mundo. Yo eso lo entiendo, lo conozco. Pero lo peor del caso es que muchos terminan con los testigos de Jehová, negando a Cristo. Otros se van al judaísmo. Yo amo a los judíos. Amo a los judíos. Dije, amo a los judíos. Pero nunca iría a practicar la religión de los judíos. ¿Sabe usted que si usted se hace judaico, tiene que renunciar a Jesús? El día, si usted se va a hacer judío, el día que usted se convierte al judaísmo, usted tiene que decir, Jesús no es el Mesías. ¿Sabía usted eso? ¿Usted no lo sabía? Pues se lo estoy diciendo. Tiene que decir, Jesús no es el Mesías, no es mi Señor, Jesús es un falsante. Entonces yo estoy esperando al verdadero Mesías. Y Jesús dijo, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Así que yo le digo a usted, se lo digo mil veces, Jesús es el Mesías, Jesús es la esperanza de Israel, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Y ay de mí si yo me avergüence de él, ay de mí si le negara, si le negare. Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Pero el que le negare, él se avergonzará de él. Ay de aquel, oiga usted, que se quiere ir de la iglesia quizás, que se quiere ir al mundo, que los problemas del mundo lo están arrastrando para afuera. Oiga lo que, he aquí dice el Señor en su palabra, te hablo en nombre de Dios, en nombre del Mesías, en nombre de Jesús, tu Señor y Salvador. Oye lo que te digo a ti que te quieres rajar de la iglesia. Nadie, he aquí dice el Señor, nadie que poniendo la mano en el arado, dijo él, mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Ninguno. De gracia a algunos de ustedes que se fueron y volvieron. Y aquí nadie le ha puesto cara ni le ha hecho cara. Bienvenido sea, mas no te vuelvas a ir. Da gracia que por misericordia te dieron un lugarcito otra vez en el lugar. No te vuelvas a ir. Porque Jesús dijo que nadie que poniendo la mano en el arado, como usted la puso, anda mirando hacia el mundo, es apto para el reino de los cielos. Pero el sufrimiento y la prueba es duro. ¿Quién dijo que no iba a sufrir? ¡Súfrale! Sea valiente, no sea cobarde, sufra. Pero es duro, llore. Estoy sangrando. Todavía no ha sufrido hasta la sangre. Todavía no ha agonizado en Getsemaní. Si tiene que sangrar, ¡sángrale! Pero diga, Señor, prefiero morirme abrazado contigo a la cruz tuya. Amén, que morirme en el mundo sin ti. Prefiero, Señor, echar mi último suspiro. Y si me permite morir, entonces que me muera, pero me muero contigo para que termine esto y me voy al cielo contigo. Gloria a Jesús. Dije gloria a Jesús. ¿Cómo puede una persona clamar que conoce a Cristo todos estos años y de pronto cambiar tan rápidamente? No le conoció. Quizás hoy no está el gnosticismo, pero está el intelectualismo. Quizás hoy no está mucho el gnosticismo, pero está el humanismo, la religiosidad y cuántas cosas. Pablo aquí enseña y pretende que usted conozca quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Bendito Dios. ¿Quién es Cristo? Al pueblo de Israel, el Mesías vino y mucho le pasó por alto, no se dieron cuenta. Aunque él proclamó y dijo que él era el Mesías, pero por su ceguera y falta de entendimiento y falta de humildad, le pasó por alto. Yo recuerdo haber leído la historia de cierto predicador, joven, fogoso. Nosotros los predicadores siempre, hay predicadores que nos caen bien. Hay varios predicadores aquí que yo los respeto, aquí en Estados Unidos. Se pueden contar con los dedos, son dos nada más. De todo ese montón de predicadores que predican, hay dos solamente que yo respeto aquí. Dos. Los demás, para mí no. Y hay hombres de esto que son una bendición. Hay gente, hay hombres de esto que no se venden. Usted no sabe la vida personal de ellos, pero por lo menos usted lo oye y dice, oye, este hombre predica con integridad. Y uno no lo conoce. Así mismo había este predicador, muchacho joven, fogoso, quería servir a Dios. Y había un predicador que él había escuchado muchísimo de él, no lo conocía. Pero había escuchado, y un día dijeron que el predicador iba a estar en un pueblo como a 100 millas de donde él pastoreaba. Y le dijo a la iglesia, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer el viaje, yo tengo que ir a sentarme en la mejor silla a escuchar a ese hombre predicar. Se fue bien temprano en la mañana, viajó las 100 millas, llegó en la tarde al lugar, todavía estaba temprano, llegó a la iglesia y había un comedor donde a esos predicadores de lejos le estaban dando de cenar. Y alguien le dijo, pase para que coma algo. Él no conocía a nadie allí. Pasó a la cafetería, le dieron la cenita y él fue en un rinconcito ya solo. Y se sentó solito en la mesita a comer. De repente, viene un señor ya mayor y una señora ya mayor. Estamos hablando de una persona de 65, 70 años. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.